Tijuana, mis amores. Una linda joven que ama con el corazón. Es la consentida de los grandes locutores. Le han hecho famosa por todita la nación. Es la consentida de los grandes locutores. Le han hecho famosa por todita la nación. Esa Juana donde quiera que enamores, a todos los músicos se los acaparó. Esa Juana donde quiera que enamores, a todos los músicos se los acaparó. También en su lista tiene varios promotores, grandes personajes de radio y televisión. También en su lista tiene varios promotores, grandes personajes de radio y televisión. Tijuana es, dicen que le dio coraje cuando de menudo se salió Javier. Juana, Juana, Juana, Juana de Tijuana es, dicen que le dio un ataque cuando le contaron lo de Juan Gabriel. Busca musiqueros de su predilección. Esa Juana, quieran o no quieran, busca musiqueros de su predilección. No se anda fijando si son buenos tamboreros o si tienen aire para tocar el saxofón. No se anda fijando si son buenos tamboreros o si tienen aire para tocar el saxofón. Y gózala. Siempre se pone adelante, no más pa' ver a Agustín cuando se presentan los caminantes. Juana, Juana, Juana, Juana se puso feliz cuando supo la noticia de que Marco Antonio la dejó a Beatriz. Juana, Juana, Juana, Juana de Tijuana es, dicen que le dio coraje cuando de menudo se salió Javier. Juana de Tijuana es, dicen que le dio un ataque cuando le...